Proseguimos en la tarde. Buenas tardes nuevamente. Abrimos página de debate. Ya saben que hasta ahora y hasta las 6 la opinión es la que tiene el relevo aquí en la tarde, con la tertulia del cafelito, como cada lunes. Invitado el Grupo Ciudadano con Pepe Montiel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andalucía por sí con Pepe González. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Jorge Chacón por parte del Partido Socialista. Hola, ¿qué hay? Invitación que también hemos hecho hoy al Partido Popular y, bueno, pues de momento sigue declinando la invitación al cafelito. Hoy la Consejería de Salud y Familia ha actualizado los datos de contagios, notificando un total de 20 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y, afortunadamente, la curación de 19 personas. De esta forma, la tasa de pruebas diagnosticada de infección activa registra un importante crecimiento hasta alcanzar los 307 casos por cada 100.000 habitantes. 51 casos registrados durante los últimos 14 días, 28 de los cuales corresponden a la última semana. 20 nuevos positivos en un día. Esperemos que esto se deba precisamente a la cercanía al fin de semana y que no sea una cifra que vamos a ver y aumentando exponencialmente. Esperemos que este susto se quede en eso, un susto hoy, ¿no, Pepe? Las cifras son aterradoras, pues sí, hoy. Sí, nos hemos levantado con ese número, ¿no? Y parecía que la cosa estaba un poco más estable, incluso un poquito a la baja, pero parece que esa curva no termina de doblegarse y que bueno, que los números van al alza. La cifra no es nada buena, y ese número de 300 y algo, que según he comentado, pues bueno, no, nos acerca un poquito más a esos 500 tan temidos. Esperemos, Dios quiera, que no subamos más, por supuesto. De momento, Pepe, El Bosque, Ubrique, Villaluenga y Zahara son los municipios que tienen una incidencia inferior a 500 en los que nos encontramos nosotros, pero estamos viendo que prácticamente todos los pueblos de la comarca de la Sierra y la provincia de Cádiz están teniendo unas cifras superiores, con creces a los 500, ¿no? A pesar de que hoy tenemos 20 nuevos infectados, 307 casos, ya a partir de 250 la Junta de Andalucía lo considera como grave, una situación grave, pero podemos estar todavía de momento satisfechos, ¿no? Entre comillas, lo de satisfechos, ¿no, Pepe? Bueno, pues a pesar de los 20 de hoy. Enhorabuena a esos pueblos que están más bajos de que tú has nombrado, y que algunos, como Villaluenga, por ejemplo, hace una semana creo no tenía ningún infectado, ¿no? Villaluenga tiene uno hoy. Pero bueno, esto no quiere decir nada, ¿eh? Hay que seguir muy alerta y tomarse las cosas en serio, porque yo sigo insistiendo que hay muchísima gente que no se toman las cosas en serio. Este fin de semana, en concreto el sábado, yo en un sitio que ya he comentado en más de una ocasión aquí, y ya no voy ni a nombrarlo siquiera, porque vaya a ser que alguien encima me tome represalias, ¿no? Pues veintitantas personas allí, un montón de cosas, y veintitantas personas allí haciendo botellón. Que además dejan el sitio, es el final de un carril, ¿no? Asfaltado, pero dejan el sitio que da pena, de basura, de botellas, de plásticos, de botellas de cristal, de todo, ¿no? De todo. Y ya solamente por el tema de la COVID. Eso es irresponsabilidad. No. Y yo diría que hasta poquísima vergüenza. Porque encima tienes que ir por allí con sumo cuidado, porque hasta se cachondean de ti, de las personas que tenemos que pasar por aquel sitio. Está feo, ¿no? Son jóvenes. Jóvenes, como diría una famosa ministra, jóvenes también. Y yo sigo preguntándome, ¿dónde está el pico? Porque hablamos de curvas, hablamos de pico, no sé, pero alguien dijo que estábamos cerca del pico. ¿Dónde está el pico? No el pico y la pala, sino el pico de la pandemia. Parece que en España, en estos últimos días, la incidencia se está manteniendo, que ya al menos es buena señal, ¿no? Que no aumente, ¿no? Pero a tenor de las cifras con las que nos hemos levantado hoy, Jorge, ¿qué opinas? 20 nuevos positivos. Afortunadamente, hay 19 personas que se han curado, con lo cual la incidencia nos ha ido de madre, ¿no? Por aquello de los curados, ¿no? Hombre, el problema sería que mañana hubiera otros 20. Porque entonces nos pondríamos en 300 y mucho, casi 400. Entonces, mientras, digo, vamos, esto parece como una quiniela, mientras siempre el pico se produzca los lunes, y después el martes haya 6, después hay 4, después hay 3, automáticamente Claro, parece que hay menos contagiados porque el índice es menor, pero toda esa gente se va sumando a los contagios. Pero claro, es verdad, si mañana son 4, automáticamente bajamos a 200 y poco. Y ya parece que vamos mejor. Vamos mejor, ¿no? Tenemos 24 más en 2 días. ¿Entiendes? Sí, pero quizás el hecho de que tengamos hoy una incidencia mucho inferior. Sí, sí, claro, claro. Se debe quizás por los 19 curados, que también, claro, es una cifra bastante importante, ¿no? Sí, no, hombre, y sobre todo, claro, te pones a mirar, es que esto, como dice, ¿no? Mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Arcos me parece que ha tenido 100 contagiados hoy, pero, o sea, eso ya son palabras mayores, o sea, que por eso te digo, ¿no? Y tú dices, y como ha dicho Pepe, aquí no, mañana nos podemos levantar con 30 más contagiados, o sea, automáticamente, y en 3 días nos ponemos en 500. Por eso te digo, claro que es verdad, hace falta responsabilidad de todo el mundo, hace falta, y tendrá que ser. Yo espero, ya lo dije la semana pasada, y no porque yo sea divino, pero me da hasta pudor decirlo, ¿no? Que vayamos a ser nosotros los retrasados de la ola, y cuando todo el mundo esté ya en el tope y vaya bajando, nosotros seamos los que subamos, ¿no? Que podría pasar perfectamente. Esta mañana escuché, me parece, que las 3 provincias que menos incidencia habían tenido en la primera ola son las que más alta la tienen en esta tercera ola, con lo cual, yo qué sé, ¿no? Vamos a tocar madera, vamos a procurar que eso, que solamente sea el dato del lunes del acumulado y no sea una cuestión de normalización, porque entonces sí que iríamos mal. Lo cierto es que estamos viendo cifras que nos chocan, ¿no? Porque quizás ese crecimiento exponencial de casos que ha habido en toda España ha coincidido siempre con haber, entre comillas, salvado la Navidad. La Navidad nos ha traído estos contagios y esta curva tan ascendente que estamos viendo en España, ¿no? Sin embargo, en Ubrique no hemos visto esos contagios posnavideños, ¿no? Parece que nos hemos comportado medianamente bien, bueno, en Navidad, ¿no? Hemos salvado menos la Navidad, ¿no? Eso iba a decir ahora mismo. Hemos salvado menos. Parece que ahora es cuando se están, porque se supone que estos 20 contagios no vienen de las Navidades, sino posteriormente a las, sí, Navidades. Claro, ¿no? Es así. Lo que me parece curioso, y a colación lo que ha dicho Pepe antes, es que no sé a qué hora viste ese grupo de jóvenes y jóvenes allí en ese sitio. El tema del toque de queda, ¿no? El toque de queda que no sea quizás en desplazamientos laborales, que no sea por obligación, o sea, asistir a una urgencia sanitaria, etcétera, ¿no? A cuidado de mayores, tal. Yo creo que eso, quizá, ahora tú lo aclaras, ¿no, Pepe? ¿A qué hora fue eso? Pero no sé, después de las 6 de la tarde, pero lo que no conozco, lo que no sé, cierto, hasta qué hora estuvieron. Pero de no sé estaban allí todavía. Era de no sé y seguían allí. No sé hasta qué hora estuvieron. Que muchas veces, muchas comunidades, ¿no?, están diciendo el por qué el gobierno no les deja adelantar un poco ese toque de queda para controlar un poco más, ¿no?, esas salidas a unas horas no permitidas, ¿no?, dicho así. Ya hay alguna comunidad que otra que se la está saltando, ¿no?, de manera unilateral, cosa que no aplaudo en absoluto, ¿no? Las leyes, la ley está para cumplirla y eso no hay que hacerlo. Pero que bueno, que es un aviso a navegantes también, ¿no? El que quizá esas normas podrían, no sé, flexibilizarse de manera, no sé, según territorio, según comunidades, según incluso barrios, ¿por qué no? No lo sé, pero es verdad que hay una. Está la primera parte, ¿no? Que es la que parece que la gente se fuma, ¿no? Es la autorresponsabilidad. O sea, el problema de que haya 20 no la tiene ninguna norma ni ninguna medida, sino nada más que esos 20 se reúnen y se saltan esa norma. Es verdad que yo escuché el otro día, porque le pedían a algún responsable de tráfico, a nivel nacional me refiero, y claro, nada más que el hombre este dio los datos de las vías principales nada más, de las interconexiones de entrada a las ciudades, hacían falta 2 ejércitos para controlar, como diciendo, si nosotros tuviéramos que tener una patrulla en cada una de las entradas, de las intersecciones, de no sé cuánto, de no sé qué, o sea, como diciendo un poco, al final, ¿a qué apelamos? A la responsabilidad de la gente, es que debería de ser suficiente, ¿no? Deberíamos de ser lo suficientemente conscientes de que esto mata, de verdad, es que parece una broma, pero esto mata. Estamos viendo casi 500 muertos al día. Claro, es que esto mata, es que ya lo escuchamos como el que escucha el precio de los danones. Ah, hoy 500, ah, vale. Pero ¿cómo que hoy 500? Por eso me parece que Pepe lo dijo en un programa pasado, Pepe Montiel, en el sentido de hasta que no te toca derecho directamente no empiezas a ser más consciente de la realidad de todas estas cosas. Y por desgracia parece como si nos tuviera que pasar una desgracia cercana para que empecemos a creernos de verdad que las normas están para cumplirlas, ¿no? Es un problema, la verdad. Y también nos hemos acostumbrado mucho a la pandemia y estamos viendo cosas que en otra situación sería una alarma social increíble, y estamos viéndolo pues como el pan nuestro de cada día. Quizás también nos estamos acostumbrando a vivir en pandemia y nos estamos relajando un poquito, ¿no? No deberíamos, ¿no? Yo ya lo dije la semana pasada, ¿no? Hay muchísima gente, sobre todo jóvenes, que son... Que no se lo toman muy en serio. Que no tienen, bueno, que ellos piensan que porque también algunos han caído, de los jóvenes, pero ellos piensan que, bueno, que ellos le pasará por allí el virus, pero que no le va a afectar, que van a estar dos días a lo mejor con fiebre, pero eso va a pasar. Pero lo que no son conscientes es que están propagando el virus por ahí, que son los que lo llevan a sus casas y infectan a los abuelos, a los padres, a los mayores que conviven con ellos, porque, vamos, de esos 20 a mí me gustaría saber, bueno, no quisiera saberlo, pero que sería importante saberlo, cómo han pillado, quién le ha acercado el virus allí a su casa, porque el virus no ha entrado por la ventana ahí como entra un mosquito, ¿no? Un mosquito, por ejemplo, ¿no? El virus lo ha llevado a alguien que lo ha pillado en a donde no debería haber ido, sí, seguramente. En esas situaciones que nos comentas tú a veces, ¿no? Claro. Bueno, pues decía, perdón. No, adelante. Que decía Jorge que sí, que ahí estamos todos en apelar a la responsabilidad y que eso tiene que ser o debería, ¿no? El mismo verbo lo dice, debería primar. Pero esa condicional, el ser humano sabemos cómo somos y parece que es hasta un reto, ¿no? El me dices que no, pues yo que sí, me dices que sí, pues yo que no. Yo hace tiempo que dejé de tener esa confianza, realmente, ¿no? Y máxime el tiempo lo ha puesto de manifiesto en que la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos pues se lleven... no sé, en amor y compañía no existe. Lo que sí está claro, y creo que cada vez más, es que, vuelvo al tema de antes, a nivel restricción, dentro del marco que tenemos, las comunidades se están quedando sin armas. Se están quedando sin armas. Se están aplicando, creo que casi todas, en un 95% de las medidas que las comunidades autónomas tienen dentro del marco del estado de alarma que se aprobó hasta este mes de mayo, si no estoy equivocado, uh-huh. y que aquí están las cifras, ¿no? Aquí están las cifras. Yo insisto en eso, ¿no? Creo que se debería dar un poco más de margen para que, si el mando único, entre comillas, está ahora en cada comunidad autónoma, vamos a darle todas las armas, ¿no? Que ellos vayan con todas las armas por delante. Pero se está reclamando y no terminan de escucharlo. No sé si es por alguna estrategia de las elecciones catalanas y demás, pero bueno, es así. Pues somos, ¿no? Estaba muy bien todo lo que estabas diciendo hasta que meten las elecciones. ¿No te ha gustado? No, porque es, último, ¿no? Porque es una maldad que ayuda al desconcierto de la gente. No me puedo creer que nadie piense seriamente que por una estrategia, además, primero porque no alcanzo a entender la estrategia, o sea, no alcanzo a entender qué estrategia quiere conseguir nadie de cara a unas elecciones por no dar eso que se está solicitando, que yo lo dije la semana pasada aquí. A mí, si la ley lo permite, que lo hagan. Si tiene que ir al Congreso, que lo lleven al Congreso. Entonces, si a lo mejor lo que hace falta es que se diga claramente. Tú y yo estamos de acuerdo. Para modificar esta historia hay que hacerla de esta manera, de esta, y que se hagan, punto. No, lo de las elecciones no, me parecería demacado frívolo. No, y macabro, ¿no? Y macabro, sí, incluso. Macabro sobre todo, y claro. Macabro incluso. Bueno, pues si hacemos un balance de la situación en este fin de semana en nuestra localidad y en los pueblos de la comarca, ha habido 3 fallecidos en la Sierra de Cádiz y se han contabilizado 348 positivos en la comarca de la Sierra. Y como ya decimos, tú lo comentabas antes, roza los 100 casos ARCO, que está teniendo una incidencia acumulada, creo que la mayor de toda la comarca, bueno, está en torno a los 1.129, hay más población. Por lo visto, Benocas está en cerca de 2.000. Sí, sí, es lo que estoy mirando. Benocas está en 2.080. Los pueblos más pequeños, claro, es que la población pasa de Benocas, ¿no? Aunque haya 4 o 5 nada más. Claro. Bueno, pues también nos ha llegado la noticia estos días de que hay confinada un aula en el Colegio Público Reina Sofía. La clase de tercero primaria ha sido confinada siguiendo los protocolos COVID establecidos por Educación. Esta es la segunda aula de un centro infantil y primaria que debe pasar la cuarentena en Ubrique. A mediados del presente mes se cerraba una clase infantil de 3 años del Ramón Crosa y a principios de curso se activaba el protocolo COVID en segundo ESO de bachillerato de Los Remedios. De momento ha habido 3 aulas confinadas En el Sagrado Corazón hay otro curso también confinado. Pero parece muy llamativo, pero son pocas las aulas que está habiendo en nuestra localidad, a pesar de que actualmente en España creo que hay más de 3.000 aulas confinadas en esta semana. Una incidencia bastante importante de aulas confinadas, a pesar de que no está siendo uno de los focos de contagio más importantes de la pandemia las aulas, pero sí, ya que tenemos algunas aulas confinadas en nuestra localidad, y esperemos que, bueno, pues el buen hacer de los ubriqueños y de los jóvenes, de los más pequeños, que son sin duda los pequeñitos, los que mejor están haciendo las cosas, que los vemos, bueno, pues haga que todo vaya sobre la marcha en esta nueva aula que, como ya digo, se encuentra confinada en nuestra localidad. Vamos a cambiar de tema, no vamos a salirnos de la pandemia, pero sí que vamos a hablar de la desinfección y de los servicios de limpieza que están llevándose a cabo en nuestra localidad, sobre todo que se han venido reforzando con la pandemia de la COVID del pasado año. Desde marzo, las ayudas para paliar los efectos económicos de la pandemia han sido una constante en el municipio, del mismo modo que la desinfección. Así nos lo explicaban desde la Delegación de Limpieza Viaria. Su titular, Isabel María Bazán, nos explicaba hace unos días en la radio que se sigue con las tareas de desinfección, pero a un nivel menos intenso de los 200 puntos de desinfección que había antes de la desescalada. Se mantienen los relativos a las entradas a residencia de ancianos, inmediaciones del centro de salud, mercado de abastos, ayuntamiento, policía local. Se presta también especial atención a las entradas de los centros educativos, parques infantiles, que se están desinfectando 4 veces por semana. Estas tareas se añaden a las labores de limpieza viaria habitual. El resto del municipio se desinfecta de manera periódica según los cuadrantes determinados por la empresa básica, la empresa adjudicataria del servicio, que ocupa además estas labores de desinfección de los patios de los centros educativos cada fin de semana. Una dedicación que, bueno, pues la propia responsable de limpieza viaria ha querido agradecer, manifestando el esfuerzo que supone también tener estos puntos de desinfección fijos en nuestra localidad. Y de 200 puntos que había en un principio, bueno, pues se ha priorizado quizás en los que más afluencia de público y que puede tener y mayor problemas puede dar, como son, bueno, la residencia de ancianos, centro de salud, como ya he dicho, mercado de abasto, policía y las entradas de los centros educativos. Hay muchas personas, antes sí que veíamos todos los días los equipos desinfectando diferentes zonas de la localidad. El hecho de que no se publiciten ahora en las redes sociales no quiere decir que no se esté haciendo. Sí que muchos oyentes han preguntado qué pasa con la desinfección, quizás porque no están en la calle, no están viéndolo y tampoco se están compartiendo imágenes, pero sí que se está llevando a cabo una desinfección, esperemos que buena, en nuestra localidad desde el punto de vista sanitario, ¿no? No sé si queréis opinar algo al respecto. Ahí decir eso, que lo que no se cuenta parece que no se hace, y bueno, aquí todos tenéis un poquito de responsabilidad en eso, ¿no? La cosa hay que contarla, sobre todo para tranquilizar también. No, pero quizás dejamos un poco de, sí, y además sí, en torno al mea culpa en ese sentido, dejamos quizás de publicar todos los días las zonas que se desinfectaban, porque había gente que no veía que sus zonas la desinfectaban y parecía que priorizaban otra zona en vez de otra, ¿no? Y quizás por esa controversia que pudo haber, decidimos no poner todos los días fotos de desinfección, pero sí que, bueno, pues la delegada de limpieza sí que lo dejaba claro, ¿no? Que se están llevando a cabo en estos puntos todo una limpieza periódica, una desinfección periódica. Y es verdad que estamos en un mundo tan digital que lo que no esté aquí en mi mano, en el móvil, y no lo pueda ver, parece que no se está haciendo, no se está contando, y entiendo que, bueno, y en este asunto tan serio, en absoluto es el caso, seguro. También me parece a mí que esta ruta o este ciclo de desinfecciones es algo que, incluso cuando esto ocurra, cuando esto termine, espero más pronto que tarde, creo que es algo que se va a seguir manteniendo, me da a mí. Ya lo he escuchado en 3-4 sitios de 3-4 ayuntamientos diferentes, algunos muy lejos de aquí, ¿no? Pero que es básico, parece ser que cuando todo esto acabe, el estándar de limpieza y de desinfección parece ser que va a subir, que también, por otro lado, dicen los científicos que no es exactamente lo ideal también, ¿no? Esa, la profilaxis extrema tampoco es lo ideal, pero bueno. Yo particularmente tengo mis dudas de que la desinfección que se realiza por las calles y eso sea algo eficiente. No lo sé. Yo creo que la limpieza en general, pues claro, es evidente que la limpieza en general nos beneficia a todos, ¿no? Pero esa desinfección de las calles, yo creo que sí, que en sitios así muy puntuales, ¿no? Donde no voy a nombrar ninguno, pero porque ahora mismo no se me ocurre, pero los hay, ¿no? Lógicamente, donde haya, pues no sé, en las proximidades del centro de salud, por ejemplo, donde acuden muchísimas personas mayores, o del centro, o residencias, o lugares así públicos, pero en cualquier calle, pues no sé hasta qué punto eso es eficiente, vamos. Yo puedo estar de acuerdo contigo, Pepe. Nada más, ¿puedo estar de acuerdo o no? Yo me planteo dudas, yo soy muy curioso y cuando hay cosas que pasan, a mí me dicen, vamos a ver, si tú echas lejía en una calle, ¿cuánto dura el efecto de la lejía? Y si le da el sol, ¿cuánto dura ese efecto? Y si le llueve, ¿cuánto dura ese efecto? No es cuestión de ponerlo en duda, es cuestión de que la eficacia está a lo mejor, eso, es un poco en la inmediatez, sí. En la inmediatez sí, a lo largo del tiempo no. Hubo épocas, digo épocas, cuando cogimos el estado de alarma, que la gente pedía que desinfectáramos continuamente todas las calles. Pero perdona, si tú lo echas en una calle y a las dos horas eso está volatilizado, no. Pero bueno, también pasa lo contrario. Si no lo haces, parece que estás haciendo dejación y que no quieres poner todos los medios. Yo me imagino que todo suma, ¿no? La higiene personal, la mascarilla, él está en todos los detalles. Y si encima la puerta, que la pisotea mucha gente, te la limpian periódicamente, pues también tendrá que funcionar. Pero yo, lo que decía Pepe, yo no es cuestión de la desinfección. Yo creo que después de esta pandemia deberían de quedar bastante más deberíamos de impregnarnos de muchos de estos hábitos. Por ejemplo, una cosa que yo he referido más de una vez. Debería de ser casi obligatorio que cuando uno coge un resfriado gordo, llevara mascarilla. Bueno, totalmente de acuerdo. Además, es que mejoraríamos, vamos, y los índices de aceptismo, tanto escolar como laboral, se notarían seguro. Pero, como ha dicho Pepe también antes, si no nos lo imponen, voluntariamente lo vamos a hacer, creo que no. Ojalá nosotros mismos seamos capaces de decir, no, pues me la voy a poner. Y cuando alguien te diga, ¿dónde vas, raro, que no tienes que resfriarte a ti? Pues porque estoy resfriado, ¿no? A ver si eso sirve como elemento. No, es algo que los chinos han hecho de toda la vida. Siempre hemos visto mascarillas, los chinos con mascarilla. Y precisamente cuando estaban enfermos, unos raros, ¿no? Claro, y eran ellos cuando estaban enfermos. Porque lo hacían precisamente por responsabilidad individual. Eso es un acto de empatía, ¿no? Inmenso. Estoy yo resfriado, tengo un gripazo y me la pongo no para mí, yo ya la tengo. Claro. A partir de ahora yo creo que habrá otra mentalidad. Anterior a esto, hombre. Debe. Yo veo a una persona con mascarilla y lo primero que se me ocurre dice, este está loco. Pero a partir de ahora ya tiene otro concepto. Pero es curioso también bueno, ese ejercicio creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Cuando esto desaparezca, ¿qué? La vida después del COVID, ¿qué será? Bueno, magnífica en torno a desgracias, ¿no? Familiares y personales, pero ¿qué? Esas relaciones interpersonales, hay va a cambiar muchas sociólogos cosas que dicen que va a ser una bacanal de relaciones, sexo, droga y rock and roll, ¿no? Como dijo aquel. Como cuando abres la puerta a la rebaja, ¿no? Por un lado. Y otros dicen lo contrario, dicen que, bueno, esta distancia social, este no tocarse y demás, que hombre, se puede calar. Yo te digo una calar, cosa, ¿no? Yo, vamos a tocar madera, ¿no? Yo no he tenido a nadie muy cercano, que haya padecido el COVID, por suerte. Pero me imagino que el que lo haya pasado mal, y tengo compañeros que no es que lo hayan pasado mal los 14 días, sino que han pasado meses y siguen estando mal, no se lo tomarán tan a broma. Es lo que estábamos comentando antes, ¿no? El que ha pasado por estas situaciones y las ha padecido, creo que es la vida de otra manera. Que será, que tendrá que verlo de otra manera, seguro. Estoy convencido, vamos. Bueno, pues la vacuna no deja de darnos sobresaltos, ¿no? Porque ya que tenemos la vacuna, ya que se está, digamos que la gente ha dicho sí a la vacuna, porque el porcentaje de personas que quieren vacunarse afortunadamente está aumentando, pero ahora el problema viene con esas dosis que no llegan, ¿no? El retraso en la entrega de dosis de Pfizer y Moderna, que está dejando vacías las neveras de muchos centros de salud de Europa, también por supuesto en nuestro país. Sin ir más lejos, Cataluña estima que esta semana se va a quedar sin vacuna, mientras que la Comunidad de Madrid ha suspendido en 2 semanas la administración de la primera dosis. Una situación crítica que tiene como de fondo el pulso entre la Comisión Europea y AstraZeneca, que se está se están tirando los trastos a la cabeza en estas últimas horas por esas cláusulas de los contratos. Y precisamente Europa está acusando a la farmacéutica de vender a otros países las dosis que le correspondían y de no sentarse a negociar alguna solución, mientras que la empresa insiste que se trata de un problema en la fábrica y que, se solventará en los próximos días. Lo cierto es que estamos viendo escasez en la vacuna y, por ejemplo, sabemos que en Reino Unido se está llevando quizás la mejor parte de esas vacunas que ya están hechas o no están teniendo los problemas que está teniendo el resto de Europa con la vacuna. De hecho, Reino Unido ha comprado 5 vacunas por habitante. Creemos que son demasiadas vacunas, ¿no? Con 2 nada más es suficiente. Pero para revenderla después, no claro, sé, para revenderla. La demanda que está teniendo la vacuna es tan fuerte que estamos con un 44% menos de las vacunas de Pfizer que en un principio se habían prometido para España. ¿Creéis que esto es un pequeño problema de ajuste? Porque estamos empezando, es el segundo mes en el que la vacuna se está distribuyendo. ¿Cogeremos de una vez por todas esa velocidad de crucero que decía el anterior ministro Salvadorilla? Bueno, este es uno de los grandes temas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿A quién te crees, no? A Pfizer en este caso, que dice que es un problema de fabricación, a la Unión Europea, pues bueno, yo de momento me voy a creer a mi Unión Europea, me lo voy a creer. No, aunque no creo que el otro lado sea flagrante, ¿no? La mentira, ¿no? Dicho esta palabra tan, tan fea. Lo que sí está claro es que todas las planificaciones, todos los esfuerzos por todas las comunidades autónomas de, insisto, valga la redundancia, planificar esa vacunación de la primera vacuna, la segunda vacuna, rango de... Se está cayendo, ¿no? Todo eso. Que es algo que en ese contrato que leí que tenía, no sé si 80 y algo de páginas ese contrato. Bueno, contrato con 80 y tantas páginas. ¡Ay! Yo ya empiezo a dudar. Un contrato con 80 y tantas páginas. Que eso no sé, hay que leérselo y releérselo para entenderlo, ¿no? Lo que está claro es que los compromisos hay que asumirlo y si se comprometieron a proveer de ese número de vacunas en un tiempo determinado y demás, que se han dado cuenta ahora que uy, que no es posible, que me cogió los dedos, ¿no? Me suena, no sé, al negocio de aquí, de la piel también. Ay, mira, necesito una semanita más, ¿no? Bueno, ojalá fuese una semanita, pero es que no nos están hablando de eso. Yo, vamos a ver, me hago un lío con esto, ¿eh? ¿No? A lo mejor voy a decir una burrada, pero la voy a decir porque la siento así, ¿no? Cuando excuso a algunos políticos de la comunidad esta, de la otra, que si la privatización de la sanidad, que si los hospitales, que tal, aquí no se le ha ocurrido a nadie de intervenir esas farmacias o esas fábricas de vacunas. Es que eso es lo primero que tenían que haber hecho los estados, intervenirla, venga, y a producir vacunas por un tubo para todo el mundo y evitar la especulación porque ya se están excusando al hilo de lo que tú comentas, Pepe. Lo iba a comentar, pero lo saco ahora porque viene a colación de lo que has dicho, ¿no? Pablo Iglesias dice, el vicepresidente dice, que no le temblaría el pulso en nacionalizar farmacéutica si tuviera el poder y de esta manera garantizaría el derecho a la seguridad. Bueno, es que España no tiene. Es que hay 5 farmacéuticas grandes, o sea, que parece como si hubiera en cada país 32 farmacéuticas. A mí lo que me parece que, pues yo me creí que esto era más serio, pero parece que es el bolisher pipa. Entonces, es un problema. O sea, yo no sé si tiene que tener 80 folios el acuerdo o no tiene que tenerlo, pero tú mañana vas y le compras a un tío, a un proveedor, una serie de productos, y si pasa un plazo y no cumple con los productos, hay unas penalizaciones. Con las vacunas no, parece que no. Además, cuando el que se compromete a ese número de dosis es la farmacéutica. Que no es que Europa ha llegado y le ha dicho, necesito tantos millones de dosis para no sé cuánto, no. Sino es la farmacéutica la que le dice, me comprometo a entregar tantos millones de dosis, y eso es con reservitas de millones, ¿eh? Que no vayamos a creernos que eso es un acuerdo que se ha tomado la barra de un bar, que los millones están puestos. Entonces me resulta muy extraño, ¿no? Y lo que me resultó más extraño es escuchar a un eurodiputado que después de 30.000 millones de súplicas pudo ver el contrato. Y resulta que el contrato está como cuando vemos las películas americanas estas que vienen los documentos secretos del Pentágono, que vienen la mitad de los renglones borrados. ¿Ah, sí? Sí. Había un montón de páginas que estaban todas borradas. Y tú dices, chiquillo, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Qué contrato es ese el que ha firmado la Unión Europea con las farmacéuticas? Y ahora resulta que las farmacéuticas también, sin embargo, a Inglaterra no tienen problema en venderle. Pueden ser que dosis que le están vendiendo a los ingleses sean dosis que venían para Europa, no lo sé, por eso te digo. Se quejan en algunos países. Resulta muy extraño, ¿no? Lo que ha dicho Pepe, yo leí que, por lo visto es que se habían equivocado los cálculos, por eso te digo, como si el cálculo lo hubieran hecho una mañana al levantarse y dice, pues te voy a dar 50 millones de dosis, y ahora después, mira Pepe, que no, pues no, hombre, no, esto es un poquito más serio, me parece a mí, ¿no? Y dice que ya han arreglado sus problemas, o sea, que han hecho una nave nueva para meter más tíos allí a envasar, y que en 15 días empezarán a suministrar lo que se habían comprometido. Es que 15 días, fíjate tú, no son largos 15 días. No recuerdo. Me parece muy poco serio. Me parece estoy intentando buscar sobre la marcha, perdona Jorge, pero no lo encuentro. No leí no sé dónde, ni qué farmacéutica, pero una de ellas que iba a declarar unilateralmente que el fin de la pandemia iba a ser en julio y va a subir los precios de 2 euros y pico que va a dar la vacuna. Pasaría a costar 15 euros. Revisión de contrato, ¿no? Revisión de contrato. Es una noticia muy fugaz que no he localizado de nuevo, pero luego pasa lo que pasa, ¿no? Que vamos viendo titulares de este tipo poco a poco y luego se convierten en una realidad, ¿no? Que luego, donde ahora una vacuna vale 2 euros y pico, lo que le cuesta al gobierno, en junio pasará a costar 15 euros y pico, con lo cual estamos hablando de que cuesta 7 veces más, ¿no? Pueden ser globosonda o pueden ser presiones para que se compren más vacunas. Pero lo cierto es que no nos está dejando dormir tranquilo la farmacéutica con el tema de la vacuna, porque no sabemos con qué nos vamos a topar mañana, porque estamos viendo cada día noticias nuevas de la farmacéutica. Como esto ha sido tan rápido, porque claro, por ejemplo, en Europa hemos descartado la vacuna soviética, la hemos descartado. La vacuna china tampoco nos gusta. Vamos a ver, digo, no nos gusta. Pero es que imagino, si la gente no quiere vacunarse. Me imagino con criterio, ¿no? Pero quiero decir que en condiciones normales, que las cosas tienen su estudio de muchos años y no sé cuánto, te vienen 14 o 15 farmacéuticas, entonces tú sí puedes jugar. Aquí no, aquí el problema es que hay dos nada más que son las que te venden. Y o se las compras a ellos o no tienes vacuna. Y entonces, claro, no voy a decir que es un chantaje, pero se le parece muchísimo, vamos. Se le parece muchísimo. Aquí se ve clara tres cosas, ¿no? Por un lado, que la falta de transparencia con ese dato que ha dado Jorge, que lo desconocía, y seguro que sería titular, pues bueno, no abrió el periódico ese día. No, a mí me resultó increíble, vamos. Esa falta de transparencia hace un flaco favor a las dos partes, tanto Unión Europea, ¿no?, parte que paga, como a la parte privada, en este caso la farmacéutica, y que da de alimentar de manera gratuita a personajes populistas como este Pablo Iglesias soltando lo que suelta, y en relación a eso pone de manifiesto que todo el dinero que se invierta en investigación y desarrollo propio dentro de cada país, y demás, es poco siempre, ¿no? Si nosotros tuviéramos, una vez más ese verbo, ¿no? Tuviéramos, hubiéramos, hubiese, pero bueno, capacidad suficiente para poder desarrollar, ya, quizás no producir, pero desarrollar una vacuna propia, pues mira, seguro que le cortábamos, ¿no?, los pies, claro, a esta. Bueno, de hecho, en España estamos trabajando en una vacuna, pero que todavía va para largo, ¿no? Es algo que, bueno, nos han dado tanta prisa, o los ensayos quizás, o otra tecnología. Bueno, los medios son ligeramente. Los medios. Había un detalle más del contrato, que al eurodiputado solamente le dieron 50 minutos para leer el contrato. Vaya. No sé, parece que el papel se autodestruía después de los 50 minutos. Curiosísimo. Es que es curioso. Tiene usted 50 minutos nada más para leer documentos. Claro, no sé, ¿por qué no le puede dedicar 2 horas a leer documentos? Claro, y lo que a uno se le pasa por la cabeza es decir esas cosas, que bueno, que es que se la ponen como de votando, ¿no? Y sin portero, es que es evidente, ¿no? Si yo tuviera el poder haría esto, esto, esto. Y todos se lo compramos, pero vamos a pensarlo, ¿no? Eso es el hecho de que el documento nada más contenga tasa, claro. Ya eso en sí es muy dudoso, ¿no? Porque te hace pensar que se quiere ocultar, que se quieren ocultar algunas cosas, ¿no? No ha trascendido más nada de eso, me parece muy grave. No sé, vamos, es que... A ver si, no, te digo, yo tengo la información, te digo, por leerlo, pero es lo que tú dices. Vas leyendo la prensa a diario y cuando pasan 3 días las noticias se han quedado en el furgón de cola. Claro. Además, parece que no había mucho interés en que se supiera cuál es el contrato, no sé por qué. Entonces, claro, nos hace pensar mal, ¿no? Si es tan secreto el contrato, ¿qué le han firmado para que sea tan secreto? Claro, claro. Bueno, pues como digo, yo creo que tendremos mucho de qué hablar de la farmacéutica, que todos los días son noticias por alguna cuestión. Esperemos que esta semana, bueno, pues esa falta de dosis se reponga nuevamente. Hay que decir que en España a día de hoy solamente hemos recibido 1.769.000 vacunas, se ha administrado casi 1.5 millones, con lo cual hay que decir que la cifra de al menos vacunadas de coronavirus es muy bajita, 2,58, que ya incluso por suerte han recibido la segunda dosis, ¿no? Tenemos todavía en Andalucía algunas dosis en las neveras, el 15% todavía no se han administrado, hemos recibido 330.000, se han administrado poco más de 282.000. Hay que decir que, bueno, pues Andalucía sigue siendo una de las primeras comunidades que está, digamos, poniendo mayor número de vacunas, que el porcentaje de vacunas recibidas puestas sigue siendo de las más altas de nuestro país. Pepe, ¿qué ibas a comentar? No, yo solamente comentar un dato que me he acordado ahora, me ha venido a la memoria, de hace, no sé exactamente los años, pero no mucho, ¿no? Menos de 10 años, ¿no? Un dato que salió en la prensa, se vio en todos los medios y en internet y demás, y es que las farmacéuticas en Estados Unidos estaban por encima, 6 o 7 puntos por encima de la empresa más rentable de Estados Unidos, como pueden ser Microsoft, pueden ser el famoso este, ¿no? Que 6 o 7 puntos por encima nada más es que son los que dominan el cotarro, ¿eh? Está claro. Bueno, vamos a hablar de las elecciones en Cataluña, pero antes una noticia también, ¿no? La presidenta Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, apuesta por mantener abiertos los comercios y la hostelería al menos hasta las 9 de la noche. Y también quiere pasar de 4 a 6 personas por grupo, por comensales también en los restaurantes. Parece que cada comunidad está llevando la pandemia de la manera que puede o quiere, algunas con más ruido, otras con menos, unas comunidades con más enfrentamientos con el gobierno central, otras con menos, unas con más coordinación, otras con menos. Bueno, ¿cómo veis la situación de Madrid, que parece que quiere hacer un plan exclusivo para la comunidad madrileña? No sé si lo veis así. Ese es el problema de tener 17 cosas distintas, 17 mandos separados distintos, cada uno barre para casa y siempre intentando hacerse de notar, ¿no? Entiendo. Bueno, lo de Madrid, bueno, llueve sobre mojado, ¿no? Llueve sobre mojado. Muchas veces leemos ideas que parecen acertadas, luego parece que no, otras ideas que no son tan acertadas, pero siempre, no sé, buscando un poco la confrontación, ¿no? No mucho el acuerdo y el consenso. Bueno, esto que hemos visto es un poco la propuesta, ¿no? No es que se vaya a hacer o esté aprobado, ni mucho menos, pero bueno, que parece ser que lanzan los globos sonda, como hemos dicho hace cinco escasos minutos, y a ver qué dice la gente, ¿no?, sobre eso. Que, insisto, lo de Díaz Ayuso llueve sobre mojado. Yo, por mi parte, nada que comentar, porque se me escapa, ¿no?, de mi de mi conocimiento, y por tanto no tengo, digamos, pues elementos de juicio, ¿no?, para poder opinar. Diría una burrada, que la puedo decir, claro que la puedo decir, pero ¿para qué? Lo que sí es cierto que los varones del PP de Castilla, León, Galicia, Murcia, incluso Andalucía, no ven con buenos ojos ni apoyan la propuesta de Díaz Ayuso. Okay. Se está marcando también de su propio partido. No tiene mucho sentido que por una parte le estés pidiendo restricciones al gobierno y por otra diga, bueno, pero las que hay me las voy a saltar y las voy a levantar un poquito para arriba. Es verdad. Es una actuación muy particular. Vamos, desde luego, el modelo de control de la pandemia no puede ser la Comunidad de Madrid para España. O sea, hay otras muchas comunidades con aciertos y errores, como todos, pero indudablemente en otras hay una lógica y un planteamiento razonable. Lo de esta mujer es muy singular y muy particular. ¿Será que a los madrileños le va a esa marcha? Yo qué sé, ¿no? Pero parece un poquito extraño, ¿no? Bueno, vamos a finalizar, como ya decimos, haciendo un pequeño repaso, no por los datos de las encuestas, que está claro que dependiendo de dónde venga la encuesta, porque estamos viendo ya varias encuestas, en una el independentismo gana, suma puntos en las próximas elecciones catalanas, y sin embargo en otras encuestas vemos como claro vencedor al Partido Socialista de Salvador Illa, ¿no? Lo que sí está claro es que, independientemente de los resultados, Cataluña iniciaba el pasado jueves una insólita campaña electoral sin saber todavía, porque no está claro, si el escrutinio va a ser el 14 de febrero. La mayoría de las formaciones aprobaron retrasar los comicios al 30 de mayo por la situación sanitaria en España y por la tercera hora de la COVID, pero la justicia suspendió cautelarmente este aplazamiento. El viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló el decreto de la Generalitat que las aplazaba hasta el 30 de mayo y confirmó que las elecciones serían el 14 de febrero. Se va a permitir votar a todo y hacerlo a cualquier hora, pero se recomienda que los enfermos o sus contactos los hagan entre las 7 de la tarde y las 8. Para proteger a los miembros de las mesas, en esa franja horaria se llevará un equipo de protección individual, un EPI, medidas que no resultan suficientes y, sin embargo, para muchos de los 82.200 ciudadanos que han sido designados como titulares o suplentes para estar en la mesa electoral, bueno, pues no están muy contentos, ¿no?, con estas medidas, con que se haga elecciones en esta situación y con que tengan que atender a enfermos de COVID en un horario exclusivo, precisamente ataviados con este equipo de protección individual. Entre las 9 y las 12 se recomienda, no son obligaciones, no son recomendaciones, ¿no? Entre las 9 y las 12 se recomienda que voten los colectivos de riesgo, las personas mayores, desde las 12 hasta las 7 de la tarde, el grueso de los votantes, y a partir de las 7 y hasta las 8, personas que están en cuarentena, casos estrechos de coronavirus, casos sospechosos y enfermos de la COVID. Va a haber una serie de, bueno, pues, normas a seguir en los colegios electorales, pero sí que los miembros de la mesa no van a tocar la documentación, el DNI lo pondremos sobre una bandeja, pero los miembros de la mesa nos pueden decir que nos quitemos la mascarilla para que nos identifiquen, ¿no? No sé cómo veis. ¿Tenemos necesidad de meternos en un fregado como son elecciones autonómicas en plena pandemia? No sé si desde este punto de vista queréis comentar algo. Complicado, ¿no? Vertir una opinión ahí porque se mezcla el derecho, ¿no? Pero bueno, opinión muy particular, muy personal, ¿no? Pero es que, a ver, también se me ha olvidado comentarlo, el tema de los mítines, ¿no? Podemos saltarnos los confinamientos para ir a mítines, es algo que creo que se ha desestimado, pero estaba encima de la mesa. Y me puedo parar en la mitad del camino. Es que nos sorprende, ¿no?, que te diga, estás confinado porque en tu pueblo hay más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, pero puedes ir a un mítin. Puedes irte a otra localidad a ver un mítin. Eso da igual, eso da igual. Bueno, Entiendo que, bueno, siempre quien le toca, le llega la cartita de que tiene que estar en una mesa, haya pandemia o no haya pandemia, del tirón a nadie no suele gustar, eso por un lado, y máxime en pandemia con todas esas restricciones, el dolor de cabeza ya, bueno, que van a tener y que, bueno, y el riesgo, ¿no?, el que se exponen en principio. Yo soy partidario que las elecciones se tienen que celebrar cuando tocan. Es verdad, estamos en un estado de alarma, y una, es verdad, pero si es posible, vamos a intentar celebrarla. Esa es mi opinión muy, muy personal. Ya en clave política, se está planteando con esa dicotomía, ¿no? ¿Vota independentismo o no vota independentismo? Si no soy independentista, voto en contra de, ¿no? Nunca a favor de, siempre voto en contra de, o lo contrario, ¿no? Soy independentista de entrada un poco, no sé, este sabor de boca agridulce, bueno, una fiesta de la democracia, por supuesto, pero también la clave en la que se están planteando todos los partidos, pues no termina de ser de mi agrado, ¿no? Es poco propositivo, es más, mira el de enfrente, o parece, ya llevamos muchos años, ¿no?, en esa línea. Pepe, estamos para ir a elecciones, bueno, ahora. Hay que hacer elecciones porque hay que hacer elecciones, claro, ¿no? Pero es vamos el momento. A ver, ya hay un precedente, ¿no?, de unas elecciones en Portugal, con la pandemia y también con restricciones y con... Y yo creo que, y bueno, por lo que entiendo, es que han sido un éxito esas elecciones. ¿Cuánta participación? A sí, participación. Éxito, y tampoco se ha escuchado que hayan aumentado por ese motivo los contagios y esas cosas, ¿no? O sea, que yo creo que ahí ya hay un modelo, ¿no?, donde poder ver algunas cosas, ¿no?, y donde poder corregir los posibles fallos que se detecten y demás, ¿no? Vamos, yo pienso así, ¿no? Claro, en julio tuvimos las elecciones gallegas, no nos olvidemos, el pasado año. Sí, pero es diferente. Mira, yo hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entiendo, ¿no? Pues aquí todo se hace por un precepto legal. O sea, el estado de alarma no se puede modificar porque la ley no te permite coartar libertades que no se aprueben en el Congreso bajo no sé qué, no sé cuánto. Esa es la primera explicación para que las comunidades autónomas no puedan modificarlo. No te permiten hacer según qué cosas, no te permiten acceder a ningún sitio. Y de buenas a primeras, para votar, nada de eso hace falta. Porque yo me pregunto, ¿hay cabinas con papeleta? Entonces, cada vez que entre uno, ¿tiene que entrar detrás otro a desinfectar? ¿O ya no hace falta desinfectar? En una cabina pueden entrar 300 personas seguidas una detrás de otra, toquetear todas las papeletas y después llevarlas a votar. Por ejemplo, los interventores, ¿no va a haber interventores? La ley dice que puede haber un interventor como supervisor del proceso. Vamos a meter en sitios donde haya 14 partidos que se presenten, que haya 14 personas todo el día delante uno de otro, o los va a mandar a la plaza cada uno a una esquina. No están interviniendo en ese sentido. Pero entiendo lo que te quiero decir. Presencialmente, ¿no?, allí. Con esto lo que te quiero decir, que cuando pase esto, a ver quién le cuenta a ese ciudadano que ha estado en las colas, que ha entrado en la cabina, que ha tocado todo aquello, que no puede entrar en un bar o que no puede hacer no sé cuánto. Dirá, venga, hombre, esto es un peliculón que usted me está contando. Porque para votar nada de eso hacía falta. Y ya, hombre, y lo más grotesco es lo de los mítines. Para ir a un meeting sí me puedo saltar un confinamiento. Venga, hombre. Son muy pocos serios. Y yo con esto no estoy diciendo que no voten, pero que indudablemente hay cuestiones de fuerza mayor. Esto, yo te digo una cosa. Si yo fuese un partido perdedor, impugno todas las mesas. Impugno todas las mesas. Porque en alguna seguro que se deja de cumplir algo. Impugno todas las mesas. Te quiero decir, no me gustaría que se fuera el juego. Entonces... esto tiene que estar más elaborado, o por lo menos contado de otra manera, o por lo menos hecho de otra manera. ¿Pensáis, por tanto, que las normas para llevar a cabo estas elecciones están cogidas con alfileres? Yo las veo muy complejas, te digo, muy complejas en ese sentido, porque estamos hablando y nosotros somos colegios electorales, por ejemplo, te hablo de Ubrique, ¿no? Pero incluso no todos reúnen las mismas condiciones, no todos tienen los mismos espacios, no todos tienen la posibilidad de abrir puertas y ventanas. No, eso no es así. Y tú no puedes cambiar colegio electoral como a ti te dé la gana, ¿eh? que eso hay que cambiarlo preceptivamente en un proceso de 60 días antes de las elecciones. Te quiero decir que no puedes llegar mañana y decir en el colegio electoral tal y tal y tal, como es chico, lo quitamos y lo ponemos en tal sitio. No, eso no te lo permite. Que eso se esté haciendo, yo creo que se está haciendo. Bueno, eso, pero sí, pero por eso te digo, pero que me cuente alguien, pero que me cuente alguien lo de las papeletas, que me cuente alguien lo de. También, válgame Dios que yo defienda, No. También vamos a Mercadona, cogemos el yogur con azúcar de caña, digo, y que este no era, y cojo y lo suelto, y cojo el de 0.0. Sí, totalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Alguien detrás? Totalmente de acuerdo. Vale, y votar no es bien de primera necesidad, democráticamente sí, ¿no? Por la vida democrática, pero, y comer sí, ¿eh? No estoy comparando pero, lo justo. No, sí, pero si eso es lo mismo. Entonces, si por eso te digo que es tan difícil cuestionar, o sea, que el parecer que por eso de hay que votar porque la ley lo de. Perdona, que hay excepcionalidades y se podía por lo menos esperar a lo mejor 2 meses más, yo qué sé, no lo sé, yo no sé yo el que lo tiene que decir, ¿eh? 2 meses más, decir, a ver si esto, si la curva empieza a bajar, si suavizamos las condiciones, porque vamos, el peliculón que tú has contado, que no es que la hayas contado tú, que la has leído, el peliculón ese de los infectados regulines de 7 a 9, los menos regulines de 8 a 2, venga hombre, es que te puede venir un tío y decir, no, mire usted, yo puedo votar nada más que en la parte de la mañana y mi derecho me asiste. Ahora porque yo tenga COVID tengo que venir a la. O sea, que se puede montar un pollo si quieren montar un pollo, ¿me entiendes? ¿Y qué han hecho en Portugal? Contádmelo. ¿Qué han hecho allí? Yo no lo sé muy bien. Eso hay preguntarle, vamos a preguntarle. Hay mucha gente a votar, eso sí es verdad. Ole el arte. No sé si la semana que viene empezarán a dar cifras de contagios o de. No lo sé, digo yo, no lo sé, ¿no? Bueno, pues un oyente nos dice, yo creo que este oyente ya ha comentado varias veces esta situación. Estábamos hablando de, ya para finalizar, cambiando de tema, estábamos hablando de esa zona a la que tú fuiste un día y que no has querido decir otra vez, que has vuelto a ver. Bueno, pues dice este oyente que responsabilidad individual, vale, pero dice que se llama a la policía local en estas reuniones donde va mucha gente y coches bebiendo y con música y no aparecen. Dice este oyente que los ha llamado más de una vez y no han ido. ¿Qué hacen los ciudadanos ante situaciones como esta que tú has visto también? Hay que denunciar a la policía, entonces. Pues hay que denunciarla. O sea, te quiero decir, otra cosa es que un policía diga cuando llego la gente se dispersa, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, que sistemáticamente la policía. Pero es que nos dicen aquí. Se niega a ir. Perdona, Jorge, que nos han dicho ya varias veces que la policía no va. Es verdad. Y a mí me cuesta creer que tú llames a un servicio de emergencia si la policía no va. Sistemáticamente no va, hay que denunciar ese hecho. No puede ser, la policía tiene que ir. Otra cosa es que la intervención sea como a mí me gustaría que fuese. Yo ahí no me meto. Sí, que andaban por una punta pegando tiros. Ahí está, eso. Yo digo, no, tiene que llegar y detenerlos a todos, por decir yo algo, ¿no? No, y ahora la policía llega y hace su trabajo como tenga que hacerlo. Ahora, eso de que sistemáticamente no va, eso no puede ser, vamos, no debería de ser, de ninguna de las maneras. Bueno, pues vamos a poner ya el punto y final en este lunes a la tertulia. Una jornada que, como ya decimos, hemos arrancado con unas cifras tremendas, 20 nuevos contagios. Nos alegramos por esos 19 curados, dados de alta de COVID. Y esperemos, como hemos comentado en esta mesa, entre otras cosas, que bueno, pues sea el sustito que nos dan las cifras los lunes por aquello del acumulado del fin de semana, pero que la tendencia mañana y los próximos días sea a la baja, que bueno, pues estaremos con los dientes apretados hasta mañana que den las cifras y esperemos que bueno, pues que baje esta incidencia y que sea, como hemos comentado, en consecuencia del acumulado del fin de semana. Pepe Montiel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pepe González, muchísimas gracias. Jorge Chacón, gracias. Se quedan con el resto de la programación a las 6:30, saben que tienen cita con las noticias. Que pasen una buena tarde y hasta mañana.